Se siente una paz tan grande. Al saberse absolutamente pobre, se siente una paz tan grande. Saberse absolutamente pobre, y al no contar más que con Dios, no contar más que con Dios. Absolutamente pobre, y al no contar más que con Dios, no contar más que con Dios. Absolutamente pobre. Se siente una paz tan grande al saberse absolutamente pobre, y al no contar más que con Dios, no contar más que con Dios. Absolutamente.